Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con este clásico de 1997 inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. El sabor de los clásicos. Les saluda de nuevo Emilio Sánchez y me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Estaban oyendo a las Spice Girls con Spice Up Your Life. Nos vamos ahora a los 70. 1978, la banda de Freddie Mercury, de Brian May, de John Deacon. Me refiero a Queen con esto que dice así: Crazy Little Thing Called Love. Call up, is right. Crazy lady, crazy lady. Get in, get on my tracks, leave my teeth at home. Take a long ride on my motorbike till I'm ready. Get ready, raise a little thing all the way. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama.

disco de 1981, a esta hora, Daryl Hall, John Oates, Hall & Oates, con Private Eyes. Soy Emilio Sánchez, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, justamente. Y saludamos entonces a Estela Uribe, José Manuel Valderrama, Yesca, Juan Manuel Vargas, saludamos también a Milo and Mia, saludamos a Andrés Rivillas, saludamos a King B, Carlos Salinas, Carolina Echeverry, Hugo Peña, Arley Buonasera, Don Joker. Y vamos a continuar ahora con música, un clásico del año 2003, tal vez el clásico más grande hasta la fecha, de Beyoncé, con la participación especial de su esposo Jay-Z. Aquí está Crazy in Love. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1992, algo de hip hop a esta hora en El Sabor de la Noche. La canción Jump Around por House of Pain. Ahora nos vamos con el rey del rock and roll, Elvis Presley. Y una canción que fue un gran éxito para él de manera póstuma, además. Él la cantó por primera vez en 1968, pero no fue éxito sino hasta el 2002. En este remix que hizo Junkie XL. Aquí está esto que dice así: Elvis Presley, A Little Less Conversation, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. direction. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Oh, you're yeah, gonna open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Bueno, a esta hora en El Sabor de la Noche estábamos recordando un poquito de un clásico de Chaka Khan con la composición de Prince y la armónica de Stevie Wonder, un tema de 1984-85. I Feel For You, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1979. Esto es un clásico del disco, una banda icónica, Earth, Wind & Fire, un tema de su álbum I Am con los coros del grupo The Emotions. Aquí está Boogie Wonderland. We'll be right back.